presidenta Cristina Fernández reclamó una justicia independiente del poder económico y las corporaciones. En el acto en Plaza de Mayo dijo que cuando a algunos le fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para voltear a gobiernos populares. Agregó que no se refería solo a la ley de medios, sino también a jueces que sin responsabilidad dejan libres a personas que vuelven a matar. Una multitud colmó la Plaza de Mayo y sus alrededores para celebrar los 29 años de democracia y el Día de los Derechos Humanos. Actuaron artistas de la talla de Charly García, Fito Páez, Vicentico, Víctor Heredia y Teresa Parodi, entre otros. Cristina Fernández entregó los premios Azucena Villaflor a los Derechos Humanos. Destacó la mamá de Marita Verón, Susana Trimarco, al poeta Juan Gelman y al director de orquesta Daniel Barenboim, entre otras figuras. Martín Sabatella analizará si se extienden los tiempos para la adecuación a la ley de medios. Tras el fallo que prorrogó la cautelar a favor del grupo Clarín, el titular de la AFCA dijo que las reglas deben ser iguales para todos. Hugo Chávez viajó a Cuba para volver a operarse por la reaparición del cáncer que lo aqueja. El presidente venezolano señaló a su vice, Nicolás Maduro, como su eventual sucesor en la llamada Revolución Bolivariana. Desde hoy, YPF ofrece un bono destinado a pequeños ahorristas. Podrá suscribirse a partir de los 1,000 pesos con un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. La legislatura porteña tratará el jueves el traspaso del subte. Hay 3 proyectos, uno del macrismo, 2 de la oposición, para decidir en qué forma la ciudad se hará cargo del servicio. Florencio Randazzo presentó un proyecto para ordenar el tránsito en la zona del puerto de Buenos Aires. La iniciativa del ministro de Transporte comprende el estacionamiento y la circulación de camiones en un área compleja de la ciudad. Ramón Díaz volvió a River con una victoria por 2-0 ante San Martín. Independiente empató 2-2 con Colón y terminó el torneo en zona de descenso. Lionel Messi convirtió el gol número 86 del año en la Liga Española y quebró la marca de 85 del alemán Gerd Müller. La Pulga dijo, el récord es lindo, pero mi objetivo es ganar títulos. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ezequiel Sánchez, control central Diego Roldán y Cristian Barrio Nuevo, edición Hernán Acosta, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción Fernando Farías, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Hoy más que nunca, la mañana nacional cambia la historia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, cantando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Y que cuando algunos le vayan, los fierros mediáticos intentan construir fierros judiciales para poder tumbar o voltear gobierno. No sé que hay alguien que anda diciendo por ahí que con cuatro fallos se cae el gobierno. Yo quiero decirle a todos, los argentinos, con las cosas que nos han tocado vivir a todos en estos años, lo que nos ha tocado vivir es nuestra fuerza política, nuestro proyecto político, lo que me ha tocado vivir en términos personales. Yo quiero darle certeza al pueblo argentino que nosotros somos como la cigarra. Nosotros somos como la cigarra de María Elena Walsh, de esa de que la mataron mil veces y mil veces. Somos vivos y nos levantamos de nuestras propias cenizas, como lo hizo el pueblo argentino una y mil veces más. Devuélveme de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Por eso, toma la decisión profunda, comprometida, jugada como era él, de proponer un método para la selección de los magistrados que estuviera sometido a la opinión pública, pero además lo más importante fue que no llamó a ningún amigo, a ninguna de las personas que propuso como miembro de la corte, era amigo conocido. Por el contrario, inclusive le dio lugar a algún opositor. Fue el único presidente de todas las democracias que hizo eso. Por eso creo que es importante que hoy todos juntos valoricemos esta democracia y demandemos también mayor profundización en la democratización de los tres poderes del Estado. Es necesario que la independencia sea no solo del poder político, sino también del poder económico de las corporaciones. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio. 7:06, amigos de Más Que Nunca, feliz día de la democracia, feliz día de los derechos humanos. Feliz quinto año de gobierno, señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hola, amigos queridos. Nuestro primer gran conductor, Eduardo Anguita, ausente con aviso, pasado mañana volverá a estar con nosotros. Mi nombre es Hugo Paredero y los de mis compañeros paso a enumerarlos. Vamos a empezar por nuestra primera dama, la señora Mariana Gil Laborde. Buen día, Hugo. Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo está, Mariana? Muy bien, bien, bien. Feliz día de... Igual de democracia, de derechos, de dones. ¿Cómo estamos de tiempo para acompañar un día así? Muy bien, hoy estamos bien. Hacia la tarde quizás desmejora un poquito. Ahora 23 grados 4 décimos, humedad 57 y cielo despejado. Hacia la tarde sí hay probabilidades de lluvias y tormentas. Dicen que a la noche mejora. Bien, antes de empezar a saludar a los compañeros, quiero hacer una repasadita por orden alfabético. Me ocupé de que así sea, porque estamos festejando el Día de la Democracia. Los titulares de los diarios de hoy, dando cuenta, en mayor o menor medida, de lo sucedido ayer en Plaza de Mayo, en el gran festejo de la patria y de la popularidad. Dice Clarín, empieza con C. La mitad de la página, la otra mitad se la lleva Messi, que rompió la historia. Cristina habló de, encomillado, fierros mediáticos y, encomillado, fierros judiciales. Tapa de Crónica, casi toda la portada, una gran foto de la manifestación inmensa en Plaza de Mayo y un titular. Cristina pidió por una justicia para el pueblo. L de la Nación, gran foto de la Plaza de Mayo colmada con fuegos artificiales y un título, la presidenta exigió a los jueces, encomillado, respetar la voluntad popular. La Prensa, media página en vertical, un saludo de la presidenta con algunos que la rodean. Y un título escueto y no demasiado catastrófico en cuanto a tamaño. Dura exigencia. Que vuelve de la guerra. Página 12 nos obliga a hacerlo girar el diario porque la foto y el título está en vertical. Cristina de espaldas, hablándole a la multitud. Y un título enorme, la Plaza de la Democracia. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien. Y Tiempo Argentino, finalmente, porque es la T de Tiempo Argentino, una enorme foto donde captan el Cabildo y las diagonales, no la plaza. Una hermosa foto con visión de lo que sucedía en las, como se fueron llamando, avenidas de la diversidad, de la pluralidad, en fin. Y un titular: Cristina pidió que la justicia no dependa de las corporaciones. Que vuelve de la guerra. Buen día, Adrián Corona. Buenos días, me quedé pensando en todos y cada uno de esos titulares. El primero que leíste de los fierros mediáticos y los fierros judiciales, creo que faltó algo más decir ahí, que en la plaza hay mucha gente que no pudo ir a la plaza, hubo miles de personas, muchas de las que nos están escuchando, por distancia, por calor, por salud, por compromisos familiares, por lo que sea, que estuvieron sin estar, que estuvieron gracias a la excelente transmisión que hubo aquí en la radio, en la televisión pública, realmente fue... Cobertura. Fue impresionante, yo tuve la suerte y la posibilidad de la primera parte verla en la tele y seguir también a los compañeros que estaban ahí en el móvil en el puesto de la radio. Al pie del Cabildo. Al pie del Cabildo, y algo que quería decir eso, que es el lugar, la foto de Tiempo, la foto de Tiempo Argentino en el Cabildo, nos obliga también a recordar que un día como hoy, hace 29 años, ahí estaba Raúl Alfonsín, en el Cabildo, señores. Hay que recordar que desde ahí fue donde dirigió su mensaje cuando asumió la presidencia de la Nación, un 10 de diciembre de 1983. Y es muy interesante esa foto con el Cabildo, y además de la transmisión, fue impresionante. No hay palabras para decir, más allá de la Plaza de la Democracia, de los derechos humanos, de la libertad, de la alegría, de la intensidad, fue realmente un día inolvidable. Inolvidable, realmente. Sí, compartimos, inolvidable. Era bueno, estuve un rato con los compañeros de la radio, ahí están, y después me gustaba la de mezclarme y andar ahí, o dejándome llevar por alguna turba, pero mezclarme con el verdadero espíritu de lo que estaba allá. Y coincido con lo que dice Adrián, era extraordinario, era festivo. Por eso me da lástima que, no en la tapa, pero que en algún lugar de la Nación, no sé quién firma, habla de que el kirchnerismo logró llenar la plaza, lo cual me parece tan pobre como, y además segmentado equivocado, y equivocado y no real, porque entonces tenemos que llegar a una conclusión triste de que la arco opositor serían todos antidemócratas, porque no pueden ir a festejar a una plaza kirchnerista. No se estaba festejando el kirchnerismo, se estaba festejando los 29 años de democracia. Ayer había mucha gente y que uno puede encontrar, que a veces nos pasa, amigos que por ahí no piensan o no votaron a este gobierno y que sin embargo están ahí por lo que vos decís, por la democracia, por los derechos humanos. Mucha gente que va a las marchas, que por suerte también cada vez son más numerosas, de los 24 de marzo, mucha gente que tiene que ver con historia de en lo que tiene, son los derechos humanos y más, que tal vez votaron por otra fuerza. Ayer estaban porque entendieron que sí, que era una convocatoria que tenía que ver específicamente con la democracia y con los derechos humanos. En todo sentido. A lo mejor hace falta haber vivido un poco más de tiempo para darte cuenta de la dimensión y de la importancia que tiene una fiesta así, ¿no? Entre nosotros. Horacio El Prado, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Hugo. Sí, participando de esta fiesta. Yo pensaba, te escuchaba, digo, fierros espirituales, ¿no? Son los que ayer, los fierros de la convicción, los fierros del amor, los fierros del afecto y los fierros de la inteligencia, porque en el discurso de la presidenta Cristina hubo enfoques que fueron muy interesantes, varios, más de uno. Uno de ellos, que en estos días tengo muy presente, es cuando se refiere a la historia de la Corte Suprema, cuando recordó la presidenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la legitimidad de los golpes, del primero de los golpes de Estado, y después siempre acompañó. Porque pareciera que esta Corte fantástica que tenemos, tan imparcial y tan independiente, que nadie sabe qué va a decidir, no es que estamos todos diciendo el resultado está puesto, sino apostá tu casa a que sabés qué va a resolver esta Corte independiente. Pero esta Corte no salió de un repollo. Zaffaroni no está ahí porque cayó en un paracaídas, o Lorenzetti. Están ahí porque hubo un proceso político que eligió independizar la Corte. Porque antes las Cortes que estaban antes, ni hablemos de la Corte del proceso, lo que había, esa cal que había en el proceso, todas esas organizaciones que habían ocupando, que funcionaban en tribunales. Lo cierto es que en las dictaduras se van los gobernantes elegidos, se cierra el Congreso, pero la Corte Judicial no. No se van, no, claro. Sí, no. Sigue. Bueno, es un dato. Es un dato, y además uno tiene todo el derecho del mundo de expresar su opinión. O sea, la Corte o quien sea, la Cámara o el juez, falla. Bueno, yo tengo derecho a decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Qué voy a hacer? No voy a ir con una escopeta a decirle cambie su opinión, pero yo tengo todo el derecho. Y hasta, claro. En el caso de los funcionarios, en el caso de los legisladores y de los funcionarios públicos, ¿y por qué no van a opinar? Claro. Yo creo que están obligados a decirme qué opinan a mí que los voté o que no los voté. ¿Se acuerdan el episodio del jueves con el dibujo de Sábate? Sí. Que la dibujó a la presidenta con un ojo en compota después de la cautelar del jueves. Estuvo en la etapa de el viernes, sí, esto. Mirada ayer, sí. Sí, prometió el director de Mirada lo que haría y lo hizo, ¿no? Ponerle esa foto. Y yo llegaba a la conclusión, porque se armó como un hervidero pro foto y anti foto, y me parece que había que elevarse un poco más por encima de eso. Y así como el artista Hermenegildo, el gran artista, si querés, Hermenegildo Sabat, obedeció a su musa, llámese como se llame su musa, y tuvo el libre derecho de expresarse artísticamente, bueno, y dibujó eso que dibujó, después todos los millones que tengamos ganas de decir lo que nos despierta o lo que nos parece, que lo hagamos. Pero punto. Porque al otro día se envolvieron los huevos con el dibujo de Sabat. ¿Cuáles? Unos podridos. Buen día, Walter Guber. ¿Cómo anda, amigo? Buenos días, Hugo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Contento. Quedé sin voz porque gritaba ayer en la plaza. Yo no tengo entrenamiento así como los locutores, ¿viste? Que saben de dónde sacarla. Esas son afonías. Yo sé, qué sé yo. No. Los cantitos. Los cantitos, yo cantaba todo. Yo cantaba todos. ¿Y Walter? Y mira, yo, ¿cómo te puedo decir? Tengo tuve sensaciones muy ambiguas ayer. ¿Por qué? ¿Qué sentías? En general no me gusta el periodismo autorreferencial en lo que tiene que ver a ni escribir en primera persona, ni a ponerse uno en primera persona, pero recién cuando Horacio del Prado hablaba de la Corte, él mismo hablaba del tema del nombramiento de Zaffaroni o de Lorenzetti, me trajo a la memoria porque cuando Néstor Kirchner nombró, por ejemplo, a Lorenzetti, no lo conocía nadie en la Argentina. Sí, por supuesto, Zaffaroni era conocido, pero Ricardo Lorenzetti era un desconocido para la gran mayoría de los argentinos, y a mí me encomendaron sí o sí ir a entrevistarlo. Entonces, lo localicé en Rafaela, que es su pueblo, su ciudad de origen. Y en realidad, gracias a que una sobrina que estudiaba comunicación ubicaba mi nombre, él me concedió una de las primeras entrevistas de un personaje que era totalmente anónimo, pero que ya mostraba esto de lo cual habló la presidenta ayer, ¿no? De esta corte absolutamente distinta que se ha planteado desde ahora. Pero también hay que hacer otra salvedad que me parece que es una de las tareas todavía pendientes. A pesar de haber hecho este cambio tan importante en la Corte y tener una Corte, como decía Horacio, confiable, todavía, a tantos años de democracia, nunca ha habido un nunca más del Poder Judicial. Y me parece que esa por ahí es la parte pendiente, una de las tareas tantas porque hay muchas, ¿no? Que es el nunca más del Poder Judicial. Walter, de algún modo estuvo también ese enfoque, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Dónde estaban cuando pasó esto? ¿Dónde estaban cuando tal otra cosa, ¿no? Sí, sí, total. Sí, pero digo, nunca. Yo lo que creo es que no se ha hecho de manera con la misma manera sistemática y completa. La presidenta pedía una vara equitativa, claro, ¿no? Equitativa. Claro. Creo que eso no, digamos, todavía no se ha hecho. Bueno, además, también vuelvo a esto de que detesto, hoy voy a hacer todas las transgresiones porque detesto esta cosa autorreferencial, pero hace 29 años yo estaba todavía exiliado en Suecia, entonces es una fecha particularmente fuerte para mí, a lo que se agregó naturalmente en el caso del día de ayer la noticia de la enfermedad del presidente Hugo Chávez. Que bueno, creo que ha sido una conmoción, te diría, a nivel mundial, y un tema inclusive al cual se refirió también en un tramo de su discurso la presidenta. Pedirle a Dios por un querido amigo y compañero que ayudó a la Argentina cuando nadie la ayudaba, que le tendió una mano generosa. Yo pido que todos le pidamos a Dios, y el que no le pida, quien quiera, que le devuelva la salud al querido presidente Hugo Chávez de la República Bolivariana de Venezuela. Querido Hugo, acá estamos los argentinos de buena fe, deseándote una pronta mejoría. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra. Ahí escuchamos, Walter. Sí. La conmoción, vos nombraste la palabra conmoción. Supongo que debe tener que ver con que, por lo menos yo sentí que por primera vez el presidente de Venezuela, sin perder su carga vital y sin sacar el ojo de la esperanza, en este caso de su propia salud, asumió, digamos, que no era inmortal y que está atravesando un problema serio, ¿no? Vos sabés que él ya lo viene diciendo de alguna manera. Pero nunca lo escuché como ahora, yo. Claro. Fue contundente. Fue mucho más contundente porque, bueno, dijo que tiene que someterse a una nueva operación, pero fundamentalmente... ¿Quién deberá quedar en lugar de él si pasará algo? No, porque, digamos, hay un tema técnico, claro, institucional, que tiene que ver con que si él no puede asumir... No asume directamente el vicepresidente, digamos, no asume directamente como vicepresidente el vicepresidente Nicolás Maduro, sino que él pidió que ante una nueva elección, él de alguna manera nombró como su delfín al actual vicepresidente y canciller Nicolás Maduro. Entonces me parece que esta suerte, digamos, de casi te diría entre comillas, transmisión del mando virtual o a futuro del chavismo, es lo que ha generado tanta conmoción. Además, recordemos de que se pensaba que él iba a ir a la cumbre del Mercosur en Brasilia. No fue. No fue, no. Volvió a Venezuela, por casi te diría por pocas horas, uh-huh, a pedir la nueva autorización para volver a irse a Cuba, y ya está nuevamente en Cuba. Su cuarta operación. Para someterse a la cuarta operación, con este otro detalle, doble detalle. Primero, de que, bueno, él se somete a todo tipo de intervenciones y tratamientos en Cuba, entre otras cosas por razones de seguridad, porque evidentemente no hay seguridad, entre comillas, médica para Chávez en Venezuela. Pero también hay una suerte de secretismo en cuanto al diagnóstico preciso de su enfermedad, ¿no? Que en realidad se habla de una operación, se habla de no hay un criterio unificado en cuanto ni siquiera sobre la operación. No, ni siquiera sobre la operación, pero digamos, en realidad se habla de un cáncer abdominal, pero tampoco está del todo especificado ni qué tipo de cáncer, ni en qué o cuáles órganos son los realmente afectados, ¿no? Walter, o sea que la Constitución de Venezuela no hace que, en caso de faltar, el presidente asuma directamente el vice. No, el tema es que él tiene... No, porque Chávez tiene que reasumir el nuevo mandato. Ah, reasumir, claro. Entonces, en caso de que Chávez, en enero, no pueda reasumir su segundo mandato... Sí. Su nuevo mandato... es allí donde no corre, digamos, una sucesión presidencial automática, sino que se debe convocar a nuevas elecciones, y es por eso que él fue tan enfático en marcar, y en todo caso, más adelante en el programa les puedo contar un poco quién es Nicolás Maduro, por qué él pone todas sus fichas en Nicolás Maduro. En ese nombre, cómo no, Nicolás Maduro. En principio suena bien, ¿no, Francisco Varas? Buen día, amigo. Pero sí, claro, ¿cómo le va, Hugo? Buen día. Contento. ¿Salió a festejar ayer? Claro que sí, de haber participado de lo que fue una verdadera fiesta, porque realmente así lo fue desde temprano. Yo pude llegar más a la tardecita, anoche, un ratito antes que comenzara a tocar Fito Páez, y me quedé hasta después del discurso del presidente, y también, como decías vos, metiéndome por todos lados, dando vueltas, verificando el enorme flujo de gente que iba y que venía, que lo que daba cuenta que en realidad no era contable solamente la cantidad de gente que estaba en el momento, sino todo ese movimiento de los que ya habían empezado a asistir a partir de las 3, 4 de la tarde. Sí, temprano y hasta tarde. Y después, bueno, se quedaron los que ya más les daba el cuerpo y no tenían que levantarse tan tempranito, quizás, algunos, una cosa que para verlo a Charlie. Observé yo, no sé si les pasó a ustedes, o es fruto de mi propio entusiasmo, yo sentía que la gente estaba transitaba con la comodidad del que está en su lugar. Sí, en su espacio, Hablando del espacio público, de la de recuperar, como decía, hay que recuperar. Claro, es el jardín de mi casa y los invité a todos. Y hay algo más, seguramente, que con el correr de las horas nos vamos a dar cuenta. Había una necesidad. Sí, había una necesidad de que esto suceda. Claro, había una necesidad. Algo se descomprimió con esa fiesta, eso es. Una fiesta, además, necesaria. Muy necesaria. Necesaria y merecida. Sí, Francisco. No, y me parece que aparte que está muy bien lo que decía Adrián, porque es cierto que muchos estábamos esperando esa oportunidad de ir, de asistir, de participar. Y también lo que se daba mucho era el encuentro, el empezar a encontrarse, ¿no? Decir, che, pero lo que quizás pasó en alguna oportunidad hace 2-3 años, incluso cuando murió Néstor, che, éramos tantos, yo me movía por mi zona y no encontraba ninguno, no veía tantos. Esa cosa de encontrarse y de encontrarse en esa comunión de identidad, de ideas, de pareceres, de convicciones, que es grato siempre. Muy grato, porque pero uno se encuentra más bien en lo cotidiano, en contacto con lo contrario, ¿no? Viste con que incluso que en las propias fiestas personales, íntimas, cuando te encontrás en la fiesta, sucede otra cosa, como que se corre todo de lugar y tenés miradas nuevas, observaciones nuevas. Lo grato es eso, y lo ingrato para mí fue, yo no los vi, y corríjanme si fueron, no vi políticos de la oposición festejando los 29 años de democracia. No los vi. No los vi. Eso me parece, no digo que me asusta porque estoy envalentonado hoy, pero me parece desgraciadísimo como gesto público, desgraciadísimo. Lo que quizás te diría que es peor es que no solamente no hayan estado en la plaza, sino que no hubo ningún medio que por lo menos intentara recoger algún testimonio de ellos, o de la mayoría de ellos, o de los que más mediáticamente están presentes cotidianamente en los medios. Es decir, bueno, ¿qué le representa un día como hoy? Que si bien no era ayer, es hoy. También uno podría decir eso. Era el día del festejo. Era el día del festejo ayer. No se escuchó Ni se si lo hacían, si lo hacían, si lo hacían hoy, esas voces tampoco, iban a hablar, iban a salir a decir otro feriado más, otro fin de semana largo. En la televisión sí, en la televisión sí, y lo que se tomó de ese acto social, afectivo, era estrictamente el discurso racional, buscando qué palabra se podía tomar para decir, bueno, ahora quiero retruco. Sigo, por ejemplo, yo, de los que recuerdo, lo pesqué a Federico Pinedo, que decía, bueno, porque, no sé, la verdad es que no sé ni qué decía, sé que estaba, que decía, estoy en contra, no me gusta, pero se tomaba de lo estrictamente lógico, racional. Sí, bueno, y, con la pusilanimidad que lo caracteriza. Claro, como yo hoy leía en alguna de las crónicas de los diarios, que popular está puesto entre comillas, ¿no? Sí. Como el acto popular, entre comillas, vos dijiste recién un título de La Nación que también dice la justicia, no sé qué, es como si el pueblo no fuese un actor que debiera ser considerado, ¿no? Joder, y vayamos a etimología, claro. ¿Qué quiere decir democracia? Porque esta realidad, yo creo que contradice muy fuerte ese relato de los medios hegemónicos de que hay una decadencia, una tristeza. Me parece que la vitalidad de Cristina fue para mí un dato superlativo. Yo tenía un miedo de verla bajoneada. No. De verla con muletas, de verla con el ojo negro. No, yo pensé que tenía un ojo negro. ¿Vos te tomaste en serio el dibujo de Sabbath? Sí, yo pensé, sí, yo le doy tanta bola a Sabbath. Ayer me encantó que el encuadre de la TV fuese con Daniel Santoro atrás. Ah, sí. Por caso, y ni que hablar de Griselda Gambaro y toda esa cosa. Y yo dije, lo nombraron ministro a Rudy Chernikov. De algo. Estaba Rudy. Estaba Rudy. Área sanitaria. Rudy, claro, el señor del baño. Ministro de Higiene. Y mirá, ¿sabés qué falta que haría, no? En Capital, por lo menos. Que Chernikov vaya con el estropajo. Muy buena la selección de premiados con el. En la Azucena Villaflor. En la Azucena Villaflor. Sí. Le entregaban una Azucena a cada uno. Qué lindo. Sí, y te digo otra cosa. Las adhesiones tipo Juan Gelman y Daniel Barenboim, si tuvieras que, no sé, que ponerle un precio en plata, en oro, yo creo que no las puedes pagar, no hay manera. Sí, se vio en la transmisión, ¿no? Un mensaje de Juan Gelman caí. Y uno de Daniel Barenboim también. Y estuvo Macarena, presente. Y estuvo recién. Macarena, la nieta recuperada, y ese brazo que se dio. Obviamente sabemos. Claro. Qué bárbaro, qué lindo. María Elena, ¿estás ahí? Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Hay un fragmento del discurso de ayer que sin duda fue un discurso muy interesante, muy muy enérgico, pero muy medido a la vez. Hay una parte en la que refiere algo que no tiene que ver con lo que es este gobierno, sino con las viejas disputas que han habido y que hay en la Argentina. Pareciera que las cosas fueran contra el gobierno o contra esta presidenta, pero en realidad no es que vienen por este gobierno ni por esta presidenta, son por las conquistas sociales. Son por los 3,5 millones de chicos con asignación universal por hijo que ya no permite que sus padres sean explotados, que tienen que pagarles un mejor salario, en negro aunque sea, pero mejor salario. Dios nos libre de gente que piense de esta manera y Dios nos libre de hombres y mujeres que puedan firmar sentencias y que tengan estos pensamientos en la cabeza. ¡Pobres argentinos! Cantando al sol como la cigarra. Bueno, dos temas importantísimos, sí, ¿no? El primero es por quién vienen, como ella dice, no es un gobierno. Y es cierto, esto es histórico, uno ve un común denominador en todos los golpes. El común denominador ha sido ir para atrás en aquellas conquistas, en aquellos logros que en términos de definitiva determinaban una ampliación de derechos a las grandes mayorías. Esto es sistemático, no hay un golpe que no haya sido... No padece de paranoia la señora presidenta, ¿eh? No. Padece de lucidez y de coraje solamente. Y el segundo es ese pedido de bueno, que sí es parte de un debate actual que sale a la luz con todo el tema de la ley de medios, y que bien lo decía Horacio, del Nunca Más, de lo que es el Poder Judicial en la Argentina, ¿no? Esa estructura tan tan particular, tan hereditaria hace tantos años. Yo decía, bueno, pues se ha democratizado tanto, han cambiado tanto, uno no puede hablar del Poder Judicial actual como si fuese, y no hablo de la Corte, ahí estoy hablando del Poder Judicial, de Poder Judicial, claro. Como el que era hace 30, 40 años atrás. Y yo sabe que le puedo decir que hay tanto todavía, tanto todavía, por distintos motivos, porque de joven trabajé ahí, porque uno pudo observar, uno pudo ver. Uno pudo escuchar lo que se dice ahí adentro. El comentario hasta de los laburantes, como el problema, no hablo de las voces de los jueces. El problema no es que haya telarañas judiciales, el problema es que son de hierro blindado las telarañas. Y bueno, y no son de las débiles. Una discusión sumamente interesante la que se está dando, porque está tocando a mí no me da temor que digan que hay algún tipo que no se puede hablar, porque también la impugnación que se nos hacen desde los grandes medios es de qué podemos y de qué no podemos hablar. Y si uno piensa en poder hablar del Poder Judicial y ejercer una crítica o un comentario o una opinión, es casi un avasallamiento. Y eso es una cosa muy maniquea, muy perversa, y que nos deja en silencio a varios que no queremos o que no tenemos. Frank, la verdad, vos seguramente me podrás ayudar. ¿Desde cuándo se habla de golpe cívico-militar? Hará tres años o cuatro. Por eso digo... Ahora. Hubo tres cambios, mira Walter. Uno fue pasar de proceso a dictadura y otro de dictadura cívico-militar. Fueron tres maneras de ponerle palabras claras a cada una de esas, a la misma situación. Claro, pero digamos que si hubo un nunca más de la parte militar... Pero de la parte cívica, y por eso digo, dentro de la parte cívica, específicamente de la parte judicial, nunca hubo realmente un cambio de una ruptura tal que produjera un cambio de paradigma en la institución judicial. Jamás. Seguimos hablando de esto después del noticiero con pedido de disculpas a los compañeros. 7:33 vamos al servicio informativo, allí está Karina Pérez Pintos. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 55%, cielo algo nublado. En todo el país, distintas organizaciones recuerdan un nuevo aniversario de la recuperación de la democracia. Intelectuales, dirigentes políticos, sindicales y sociales celebran además los 5 años de gestión de la presidenta Cristina Fernández. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dijo que el pueblo argentino respaldó las consignas de coraje y transformaciones propuestas por la primera mandataria y agregó que por eso logró un triunfo histórico. YPF pondrá en marcha el mecanismo a través del cual pueden invertir pequeños y medianos ahorristas. En las próximas horas, la petrolera estatal ofrecerá un bono a partir de los 1.000 pesos con un plazo fijo de 365 días y una tasa anual del 19%. El único requisito es estar bancarizado y se puede suscribir por teléfono o por medio de internet en los sitios de las entidades financieras involucradas y en la página de la empresa energética www.ypf.com.ar. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 24 grados una décima, la humedad 55%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más, es nacional. 7:34, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y se va normalizando lentamente el tránsito tras un choque múltiple que involucró a 4 vehículos en el kilómetro 21 de la autopista Panamericana, a la altura del puente Capitán Juan de San Martín, mano a capital. Aún hay una congestión que se extiende por 10 kilómetros y el tránsito circula de manera muy lenta. Sobre General Paz se registra un colapso de tránsito a la altura de Beiró, mano al Río de la Plata, por el excesivo parque automotor. Acceso este, Richeri, La Plata, Buenos Aires, con las demoras habituales de horario pico. Tránsito permanente para los puentes por Adana, Avellaneda. Y sobre las urbanas, la marcha es lenta desde la triple conexión sentido centro. En cuanto a marchas, tengan en cuenta los conductores que a partir de las 10, organizaciones políticas, sociales, sindicales y estudiantiles van a realizar una movilización en la Embajada de Panamá. Cita en Santa Fe al 1400, con previa concentración en Cerrito y Santa Fe, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre, con toda la información desde la Central Informativa Vial de la provincia de Buenos Aires, será Luis Constantini. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Comienza espacio publicitario. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional.

un 30% más o menos de River, y después, bueno, van bajando. Por eso los cinco grandes, ¿qué es lo que hace grande a los clubes? Los hinchas. ¿Quién lo dijo? Dice Polín, y la realidad, las tribunas llenas, las entradas que se venden, la gente que llevan, la gente que... ¿Pero no vende más entradas River que Boca? A veces sí, de eso depende, porque también los hinchas tienen una cosa que es eso del aguante con mayúscula, el aguante bueno, sí. Que es que cuando el equipo cae en desgracia, entonces van. Ahora se ven, en la desgracia se ven los pingos. Tengo una pregunta, ayer dirigió Ramón Díaz, la semana pasada ganó también River, ¿no? Sí, pero ¿y quién lo dirigió ese partido? Lo dirigió Gustavo Zapata interinamente. Ah, mira. Ramón debutó ayer casi en sus pagos, porque San Juan está al lado de La Rioja, que son los pagos de Ramón Díaz, la tercera vez que dirige a River. Las dos veces anteriores, él debutó con un empate ante Vélez, después cuando volvió en el 2001, eso fue en el 95, 96, 2001 cuando volvió, debutó con una derrota ante Gremio de Porto Alegre de Brasil, y esta es la primera vez, la tercera la vencida, que debuta ganando. Y es relevante para que sepa el hincha de River, futbolero, el especialista en el fóbal, que no se escucha, que el primer tiempo de River fue muy malo, fue igual que lo que venía haciendo. Casi le gana a San Martín San Juan, que se perdió dos o tres goles terribles, abajo del arco, increíble. O sea, uno de ellos lo sacó el arquero Barovero mano a mano. Pero en el segundo tiempo, Ramón Díaz metió mano, corrigió errores de la formación inicial y en cinco minutos resolvió todo. Un golazo del chico Lanzini, que antes no jugaba, y Ramón lo puso y dijo, River Plate juega con número 10. Atención Falcioni, Boca Juniors también debe jugar con número 10. Después vamos a meternos en los problemas. Pero no vamos a llevar a Lanzini a Boca, ¿no? No, ah, y, bueno. Pero los de Boca tampoco te van a regalar a Riquelme, ni a Paredes, así que quédate tranquilo. Lo que podría hacer River es recuperar alguno de esos grandes 10 que andan dando vuelta por el mundo. El problema de fondo de River es que los grandes jugadores de River que andan por el mundo, nadie quiere volver, porque todos tienen miedo de que le pase lo que le pasó a Cabenagui y al Chelo Domínguez. Y porque se están forrando de guita como loco. Y además porque para que no los forreen aquí cuando vuelven, se forran o los forrean. Bueno, fiesta riverplatense y sobre todo optimismo para prepararse ahora, barajar y ir de nuevo y más o menos armar las cosas para... Ayer fue la última fecha, Horacito, ¿no? Ayer terminó el campeonato. De Vélez ni hablamos porque Vélez... Reganó el campeonato Vélez. Cinco puntos de ventaja. Claro, cinco puntos de ventaja. Fusta bajo el brazo. Todo bien lo hacen ese club. Pero sin bajarle la nota ni mucho menos. Porque todos los primeros son Vélez, Newell's, Lanús... Octavo, ¿no? River. Belgrano de Córdoba. River octavo. ¿Y sí, Boca? Y Boca quinto, sexto. Ajá. O sea, los grandes empiezan después. Quiere decir que hay algo en la estructura del fútbol argentino que favorece a los cuadros de menor escala y perjudica a los cuadros grandes. Nos está esperando alguien en línea, Francisco Vargas. Por supuesto, ¿verdad? Alguien que es uno de los placeres, como yo te decía hoy, de haber ido a la plaza ayer, de haber caminado por todos los alrededores de lo que ha sido la Casa de Gobierno, era toparse con gente que uno... Ya, a veces algunos sin conocerlos querés, y otros uno los conoce y también, los aprecia, los respeta tanto. Y estaba ahí parado en el medio de la Avenida de Mayo, tranquilo, la gente se acercaba, le pedía sacar fotos. Yo me hubiera sacado una foto, me dio vergüenza en realidad. Bueno, ahí cerca del camión del Movimiento Evita, esa gran estructura con la que se movía. Ahí estaba Fernando Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria, me acerqué y le dije... El productor de Néstor Cala Película. Exactamente, le dije, Chino, mañana a las 8 lo vamos a estar llamando. Me dijo, pero por supuesto. Ay, Fernando Chino Navarro, Francisco Balas, yo saluda, muy buenos días y gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, por suerte. Usted ayer era un observador, yo lo veía de lejos y decía, es un observador privilegiado, estaba en el medio de la Avenida de Mayo, miraba, paciente, tranquilo, reflexionaba. ¿Qué pensó en esos momentos previos a que comenzara a hablar la Presidente, luego con su discurso? Cuéntenos un poquito lo que vivió ayer ahí. No, fue la verdad reconfortante porque... Todos tenemos también nuestras dudas, nuestras aprensiones. Y yo estuve muy tempranito, la plaza estaba vacía. Y digo, y siempre me pasa lo mismo, ¿cómo se llenará? Claro. Y de golpe empezaron a aparecer compañeras y compañeros de distintas fuerzas y organizaciones, y muchas familias sueltas, muchos pibes jóvenes sueltos, matrimonios mayores. Y a mí me gusta mucho estar en la calle porque uno, primero... Es muy bueno saludarte con los compañeros, escuchar, mirar. Me parece que le toma mejor el pulso a una movilización. Incluso la movilización no deja de ser una expresión de esta realidad compleja que estamos viviendo. Y bueno, fue un día de felicidad, de reencuentros y lo que nos decían los compañeros, sobre todo los que no venían encuadrados en organizaciones o en ninguna, que venían sueltos, decían no hay que dejar la calle. La calle no hay que perderla, y me parece que es un buen hay que tomarlo en cuenta, porque a veces vacilamos o dudamos o ponemos muchas cuestiones en consideración. Si bien siempre estamos en la calle militando, en el barrio, en la esquina, en la cuadra, en el gremio o en un centro de estudiantes, la presencia simbólica en la calle es importante para un gobierno como el nuestro, que con aciertos y errores gobierna para las mayorías, ¿no? Y la conclusión que uno saca en definitiva es la de siempre, lo mejor que tenemos es el pueblo. Por eso este proceso no puede retroceder. Chino, habla Hugo Paredero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Comentaba antes de hablar con usted y quería preguntarle si coincidía o no con esto. Yo estuve ayer festejando con la emoción y la intensidad que el momento requería, y me vine particularmente desolado por no encontrar ningún político del arco opositor festejando el aniversario número 29 de la democracia. ¿Se me va la mano lamentándolo a esto o qué lectura le da usted? Porque La Nación, por ejemplo, en una nota habla de que el kirchnerismo logró llenar la plaza, como si ayer fuera una fiesta del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué lee usted de esto? Bueno, la oposición, salvo excepciones, está subordinada a los intereses de los grupos económicos que imponen su agenda a partir de, sobre todo, Clarín, Nación, en menor medida los medios ligados a Perfil. Y como la democracia de todos los argentinos no es propiedad ni del peronismo ni del kirchnerismo, sino de todos, pero ayer, obviamente, el acto en el marco de la dinámica que vienen teniendo en los últimos tiempos, el debate y la puja entre gobierno y oposición, que para mí son los grupos económicos, porque la oposición parlamentaria, salvo excepciones, reitero, está subordinada a ellos, no deja de ser un acto de aquellos que respaldamos, compartimos y trabajamos junto a la presidenta en los distintos lugares que nos tocan. Pero hubiera sido bueno, sí, que hubiese presencia opositora, pero lo que sí a mí me sorprende es la composición. Un compañero me decía ayer que el topo de voto, para ser más preciso, que este no es el peronismo que él conoció de los 70 o los 80, dice, esto es una cosa más compleja, más heterogénea, aparecen actores diferentes. Bueno, esta es una sociedad también, es la del otra, siglo claro. XXI, totalmente diferente. Yo daba siempre, le doy a los compañeros jóvenes un ejemplo. Digo, antes no había zapping porque nadie se levantaba a cambiar el televisor porque no había control remoto. Entonces hay unos ratings diferentes a los que hay hoy. Y había cuatro canales cuando yo vine a estudiar en el 76. Pero esa sociedad totalmente diferente genera otro tipo de actores y mucho más diverso, mucho más complejo entender todo. Por eso a veces cuando uno analiza con parámetros preestablecidos se equivoca o no entiende lo que está pasando. Y en ese aspecto creo que la presidenta tiene, igual que Néstor, ver un poco más allá que lo que vemos nosotros. Además tiene mucho más valor, ¿no? Porque el discurso ayer de la presidenta es de un valor político muy importante. Enorme. El manual de lo políticamente correcto hubiera dicho que había que decir otra cosa. Pero para cambiar definitivamente esta Argentina hay que decir lo que dijo la presidenta y tener el valor de llevarlo a la práctica, nosotros acompañarla, ¿no? Claro, hay que usar las palabras del manual de la verdad. Así es. Chino, Walter Guba lo saluda, buenos días. Buen día. Cuando usted dice que la conclusión fue que no hay que dejar la calle, no sé si yo escucho bien o escucho mal, ¿hay algo de crítica o de autocrítica en esa afirmación? No, gustaría que elabore, me interesaría que elabore más sobre de esa autocrítica. Conclusión. Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a esperar la directiva de la conducción o la resolución que disponga esta cosa o la otra. Y tenemos que entender que nosotros tenemos una conducción política, que es la presidenta, que está abocada a otras cuestiones que tienen que ver conducir el Estado, que no es poca cosa, en un mundo muy complejo, una realidad latinoamericana importante, positiva, que va en la dirección que va Argentina, o Argentina va en la dirección que va Latinoamérica, pero con un día a día difícil y, bueno, ni que hablar de la realidad cotidiana, de la realidad nacional. Y la política me parece que a veces no debe sujetarse a cuestiones preestablecidas y debemos tener más autonomía, debemos tener más, por supuesto, espíritu crítico respecto a nuestro accionar y también animarnos a tomar decisiones más allá de que tengamos o no una directiva, porque además lo indica el sentido común o lo indica lo que los compañeros nos decían ayer. Lo habíamos escuchado mucho antes, en los plenarios, en los debates con los compañeros, por lo menos en el seno del movimiento evítico, ¿no? Las personas que uno se cruza en distintos lugares por donde transita. Pero me parece que digo lo tomo como una sana enseñanza, porque lo escuché de muchas personas, de distinta edad, distinta composición social, con distintas banderas, pero todos comprometidos con este gobierno de la presidenta, comprometidos con el rumbo que hemos adoptado del 2003 para acá, pero también no dejaba de ser un sano reproche que yo creo que tenemos que tomar en cuenta. Había mucha gente en las gateras, ¿no? Desde hacía mucho tiempo daba la impresión de que muchos estaban diciendo, ¿y cuándo vamos? ¿Cuándo estamos? ¿No? ¿Cuándo? Y después de algunos episodios, que en los últimos tiempos, eso acrecentó esa necesidad de decir, bueno, nosotros también, ¿no? Quizás se dio esta oportunidad, pero es interesante la reflexión que refiere de también tener una iniciativa que ve, que va más allá de las máximas autoridades, por llamarlo así, como usted refería a la presidenta, y es sano realmente. Porque si no podemos pretender que la presidenta se encargue de todo, también de determinar qué debemos hacer cada organización. Es bueno no tener una organicidad respecto a las cuestiones centrales de una política, pero en todo lo que queda alrededor de las cuestiones centrales, que es mucho, nosotros tenemos que fortalecerlo día a día en la construcción política junto a todas las personas, que no todas militan y todas están interesadas ni comprometidas de la misma forma que nosotros, y muchos porque no pueden, no porque no quieren, y otras porque tienen otras cuestiones más cotidianas, pero mucho más importante a veces, que es el día a trabajar, el criar a su familia, y muchas personas con mucha alegría, pero con un dejo de fraternal reproche, nos decían, ¿hace cuánto que tenía ganas de estar en la calle? Estaba en mi casa y quería salir. Esta foto la saco para tal vecina, esta la saco para la oficina, yo quiero que me vean. Orgullo tenían de estar con su bandera, sus carteles. La verdad fue una marcha. Yo me encontré que había una compañera que venía con un cartelito que decía, el choripán me lo pagué yo, ¿no? Y una compañera de un barrio muy humilde, porque no me daba cuenta la columna y su vestimenta, y con el orgullo que venían, y otros carteles con una escritura muy, muy extensa, que era difícil de leer, porque pasaban caminando y yo leía los primeros renglones, pero a mí me parece que fue una cosa, una actividad, una acción colectiva, que excedió la propia iniciativa del gobierno de celebrar el 10 de diciembre y los estanques estuvieron muy buenos, pero me parece que fue una fiesta que la necesitábamos, pero también son esas fiestas que donde uno sabe que al otro día tiene que seguir trabajando y empujando, porque si no aparecen siempre para tratar de que Argentina no avance y se estanque en una Argentina donde las crisis se administran y no se resuelven. Uh-huh. Y hay una decisión de la presidenta, pero además también me parece que hay una voluntad colectiva, que es lo más importante, de que la crisis se resuelva definitivamente. Por otro lado, estamos en un momento en el que la derecha y la oposición mediática ha ganado la calle, ¿no? Así es. Ellos a partir del internet y las redes sociales han encontrado un instrumento que no hay que menoscabarlo ni subestimarlo, y están en la calle y además actúan en pinta con otros sectores ligados al movimiento nacional, que están, de mi punto de vista, equivocados, confundiendo la etapa y los intereses en juego, pero que el sector ligado a la CGT de Moyano, incluso algunos sectores ligados a la CTA de Genaro, estén en la calle junto con la Federación Agraria o con Venega o con Barrio Nuevo, habla de la confusión y de los errores, pero también hay que tomar en cuenta, y ahí tuvo una operación de pinza. Un día van los de clase media, otro día van, entre comillas, los trabajadores, más allá que la representación está muy acotada y se ven las propias movilizaciones, y no hay ni alegría, o cuando van otros no pueden hablar, porque si hablan dicen cosas que se contradicen con lo que es la democracia o la pluralidad que dicen invocar, pero no hay que subestimar. Por eso me parece que lo que nos decían los compañeros, no hay que dejar la calle, yo lo tomo como no digo como un mandato, pero como una reflexión que hay que profundizarla y quizás se transforme en un mandato. Chino, sobre esto y terminando ya, debes, Adrián Corol te saluda, debes estar contento, además que zafaron del descenso con tu equipo, y la recuperación del espacio público también incluye la Avenida de la Plata entre Inclán y Las Casas. Así es, ese mítico gasómetro de madera, tan lindo. Sí, para nosotros, de mi parte puedo volver a la cancha, porque se fue Caruso, pero más enojado estaba con los directivos que lo habían contratado. Pero bueno, por lo menos tenemos un técnico que trata, San Lorenzo trata de jugar, no digo que es difícil jugar bien en nuestro fútbol de hoy en día, pero trata, y si volvemos a venir a La Plata, bueno, ya sería mucho más importante eso que salir campeón. Igual salimos campeón, ayuda, ¿no? Pero por ahora seguimos zafando el descenso. Y Fernando, una palabrita sobre qué rol juega la película Néstor Kirchner en este combate. La película nació desde el dolor, como una respuesta, quizás más allá que la intención era documentar todo lo que había pasado aquellos días del 27 de octubre hasta el 29, 30, que donde Néstor fue hasta Río Gallego y allí fue descansa. Luego se fue transformando. Para mí, en lo personal, me sirvió para superar muchas cuestiones que, si bien aún no puedo superar, como todos nosotros cuando queremos una persona, la extrañamos, la necesitamos, entender definitivamente lo que es el colectivo, lo que esto de que el amor vence al odio, una vez lo Fernando, como una frase. ¿Funcionó en términos de público? Funcionó. Hoy debe estar en 110.000 personas. Nosotros sabíamos que era un desafío muy complejo ir al circuito comercial, porque, salvo excepciones, todas las cadenas comerciales tienen un criterio ligado a las superproducciones extranjeras, con lo cual ya una película nacional compite en inferioridad de condiciones, desde el lugar, desde la sala que te asignan, cómo se coloca la publicidad, lo que te dicen las personas que te venden la entrada o el acomodador, cómo te cuenta la cantidad de entradas. Pero creo que fue una presencia muy digna. Ahora están quedando en algunas salas comerciales y en las salas incas. Y a partir del 10, 15 de enero, nuestra idea es estar en todos los lugares turísticos, dándola en plazas, en playas, en locales, en iglesias, en clubes, donde nos llamen. Y ya más adelante, bueno, dejar los lugares turísticos y recorrer toda la Argentina. Nuestra idea es que la vean más de 500.000 de personas. Creo que lo vamos a lograr, porque ahora vamos a terminar con 110.000, 120.000 espectadores en el circuito comercial. Y ayer también para mí fue reconfortante la cantidad de personas que nos agradecían por la película. Y lo que yo aprendí es que la película la hicimos todos, como esta historia la construimos todos. Después, circunstancialmente, uno ocupa lugares, pero no deja de haber un todo, un colectivo, que es lo que cambia para siempre las historias en favor de los todos, ¿no?, de las mayorías. Y eso es lo que aprendí con la película, y eso es lo que tratamos de aportar cuando la ven 10 personas, 15, 300, 800 o 2. Que la emoción, que entendamos que hay una interpelación a seguir comprometiéndonos más para cambiar la realidad. Fernando Chino Navarro, muchísimas gracias por su tiempo, por esta oportunidad de conversar con usted. Muy amable. No, gracias a ustedes, que siga muy bien. Gracias, hasta luego. Era Fernando Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria. Esa canción, esa metáfora, quiero dedicársela a Eve, a todas las madres, porque hicieron revolución y arte al mismo tiempo y mostraron el camino para los que todavía no estaban despiertos, los dinosaurios. Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores del barrio. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pinto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 55%, cielo algo nublado. Se espera la difusión de una carta abierta sobre los derechos humanos en el país. Móvil. Familiares de víctimas de hechos de represión policial, organizaciones sociales y políticas van a dar a conocer en instantes, en conferencia de prensa, una carta abierta en el Día Internacional de los Derechos Humanos. El lema de la convocatoria hecha, entre otros, por el Frente Darío Santillán y la Asociación de Detenidos Desaparecidos es: por la justicia y los derechos humanos de ayer y de hoy, las deudas en democracia que aún tenemos. Estarán presentes en la legislatura Pablo Ferreira, hermano de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, asesinado en octubre del año 2010. Sandra Rodríguez, que fuera pareja del maestro neuquino Carlos Fuentealba, asesinado en el año 2007. Y Alberto Santillán, padre de Darío Santillán, asesinado en este caso hace 10 años en el partido de Avellaneda. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Guillermo Moreno recibe empresarios y a la CGT de Antonio Caló. El secretario de Comercio Interior estará acompañado por la ministra de Industria, Débora Giorgi, y la viceministra de Trabajo, Noemí Rial. Participarán también representantes de firmas afiliadas a la Unión Industrial Argentina y miembros del Consejo Directivo de la Central Obrera. No se descarta que se trate de algún acuerdo social vinculado a precios de artículos de consumo popular. Tránsito. El liberal. El siniestro vial de la autopista del Sol en el kilómetro 21 San Isidro, mano a capital, de 4 autos, pero quedan demoras de 6 a 8 minutos desde la ruta 202 en provincia hacia General Paz. Los dos puentes son atelazolados con muchos micros de larga distancia a Retiro, con demoras por la autopista Panamericana de 15 a 30 minutos. Cinturón de seguridad a los colocados, luces bajas prendidas, verificación técnica y seguro al día para evitar siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 24 grados una décima, la humedad 55%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos. Comienza Espacio Publicitario. Regalá libros. Regalá Los Hijos de los Días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Si hay reunión, está Nacional. En estas fiestas, también la radio pública. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Democracia o monopolio. Nosotros no lucramos, Clarín. No lucramos, tenemos convicciones. Tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero hallé democracia, hallé abierto. Usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. ¿Qué te pasa, Clarín? Néstor Kirchner, expresidente de la Nación. Democracia o monopolio. Nacional, la radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 5 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Está bueno lo del bono YPF. Para un tipo como yo, que tiene unos ahorritos ahí sin hacer nada, me viene bien. Porque en vez de tener la plata parada, la pongo a trabajar. Pone tus ahorros a producir con el nuevo bono YPF. Una oportunidad única para gente como vos. Porque podés invertir el monto que vos quieras, paga un 19% de interés anual y de paso, también crece el país. Lo podés comprar directamente en tu banco del 11 al 14 de diciembre, por teléfono o por internet. Para más información, llama desde tu celular al asterisco 973 o entra a ipf.com.ar. YPF, nuestra energía. Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Paranguita Eugenio de Blonde, escuchar la voz de pueblos originarios después de siglos de silencio ya justifica la ley de medio, pero hay mucho, muchísimo más. Gracias, buenos días. Sí, buen día compañeros y compañeras de Radio Pública. Les habla Joaquín desde Rancho, provincia de Buenos Aires. Ayer estuve en la playa y un dato, un detalle me llamó la atención, es que los dirigentes que acompañan este proyecto estaban junto al pueblo. Hola, este es un mensaje para el programa de Eduardo Anguita. Soy Virginia Ballester, me sumo a la alegría de ayer. Soy una de esas que no pudo ir a la plaza por cuestiones muy personales, pero estoy muy contenta y muy feliz. Ayer lo seguí por la radio. Hola muchachos, hay un detalle que me gustaría resaltar. La reivindicación profunda, definitiva, de Irigoyen y de Alfonsín que hizo Cristina. Yo creo que todos los radicales, políticos radicales, debieron sentirse avergonzados que esa reivindicación tuviera que venir de una peronista. Es un dato interesante, y yo lo venía pensando hace tiempo, los videos que se están pasando de aquel discurso de Alfonsín del año 87 castigando y poniendo muy en claro cuál era el papel que jugaba Clarín, me parece que, y el reconocimiento de lo que fueron esos obstáculos tan tremendos que sufrió el gobierno de Alfonsín y que después también tuvo como correlato final esa corrida financiera articulada por los mismos grupos, me parece que muy tarde termina siendo un poco de justicia sobre aquel gobierno que fue realmente despreciado en su retiro, aduciéndole las peores adjetivaciones, y que con el tiempo, no digo que vamos a reivindicar lo que no, pero que también hubo un pase de rosca de toda la sociedad, de endilgarle ese gobierno infinidad de responsabilidades que ahora estamos empezando a reconocer. Fíjense cómo se operaba ahí. Repito, no es una cuestión de defensa, pero sí de poner cosas más claras, que en ese momento eran inutilidad, tibieza. Rever eso me parece interesante, verlo a Alfonsín en esos videos y que hoy se lo valore por lo que hoy se está haciendo, por lo que hoy ese grupo tiene de peso, me parece que es un acto de cierta honestidad intelectual para todos nosotros. Ayuda al músculo de la memoria. Si hay alguien que dirá que lo que Alfonsín comenzó y que después no, no pudo completar, se pudo completar acá. Sobre todo cuando uno recuerda la polémica alrededor del discurso de Néstor Kirchner pidiendo perdón en nombre del Estado argentino en la Escuela de Mecánica de la Armada, hoy por suerte transformada en algo tan, tan fuerte, tan intenso y tan, tan de todos. Que tiene que ver con la memoria. Cuando Kirchner habló, no hay que olvidar la reacción de muchos radicales que decían, no, pero Alfonsín, aquello, hay que integrar, sí, sí, ¿no? Sí, y, a, sí. Y aquel inicio, aquella recuperación de la democracia que estamos recordando ayer y hoy, se sobre completa todo que, me permito una última, ya es una opinión muy, muy personal, sobre todo que los sectores que más agraviaron ese gobierno, que menos comprendieron, fueron los que después dieron lugar al menemismo. El ritmo de la información tiene su comienzo en Hoy Más Que Nunca. Horacio del Prado. Vamos a hacer un brindis por Lionel Messi. No dejemos, vamos. Que no parezca que nos es indiferente. Ha salido en tantas tapas y tanto se habló del récord que batió Messi. Después te digo con qué vino brindamos. ¿Ah, sí? Sí, sí, dale, dale nomás. Bueno, ayer llegó a los 86 goles en un año. Con lo cual superó a un alemán que lo va a matar. A un prócer histórico, que es el famoso Gerd Müller, ¿no? Que en el año 78 había hecho 85 goles. Pasa que Messi, este año hizo 20 veces 2 goles. O sea que en 20 partidos que jugó hizo 40 goles. Es una cosa. Y no terminó el año. Y todavía no terminó, todavía le faltan 4 partidos. Él ha hecho estos goles, estos 86, como detalle, ¿no? Jugando algunos partidos más que Müller. Pero lo cual le da un poquito mejor promedio a Müller, que es un dato también importante. Pero también te dice con qué nenes se está batiendo en ese podio olímpico, ¿no? Lo de Messi es extraordinario y no hay adjetivación que alcance. Es verdad, compartimos y también vamos a compartir, hablando de brindis, hablando de un capo como Messi, que un vino argentino, amigos, ha sido seleccionado entre 100 vinos de todo el mundo como el mejor. Estamos hablando del Riglos Gran Corte 2009, de la bodega de Tupungato. Nació en el año 2002 este vino, en la provincia de Mendoza, en Tupungato, ¿no? Es un corte 70% Malbec, digo para que cuando lo pruebes sepas de qué vas a estar bebiendo, ¿no? 25% de Cabernet Sauvignon y 5% de Cabernet Franc. Pasados 22 meses en barricas, esperándote. A la vista presenta un rojo púrpura bordeado de amarillo. En nariz hay aromas silvestres de flores y de frutas. Y luego aparecerán los orgánicos del mar. Al tomarlo, tapiza la boca y deja un sabor a pimienta que se extenderá a un recuerdo largo en frutas, láctico y orgánico. Bueno, lo hacen inolvidable. ¡Salud! Por el fin de la amargura, brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo por lo que sea, que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. ¿Escuchaste, no? Todo, qué ocasión para hacer un brinde, decía Ubalvino. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. No tenés atenuante, tenés que beber. Mira, Marianita, te digo para que no te asustes. Lo que voy a leer no es violencia de género, Pero yo a la mina la bato pay, café, bacatriela, percanta, cosa piba, budino, percantrina, chata, bestia garaba, peor esnado, fémina, cucifaya, dorada, chirusa, namio, grela. ¿Te enojaste? Alguna. Esto es Lunfardo, señores y señores. Y vamos a hablar acá, es presidente, che, Marcelo Oliveri, de la nueva edición de la cuarta feria del libro Lunfardo y Tanguero, que empezó el 30 de noviembre y va a seguir hasta el 30 de diciembre. Dura un mes. La Academia Porteña de Lunfardo queda en Estados Unidos, 1379. Y ahora aquí Marcelo Oliveri, el factotum, nos va a contar cómo se está festejando esto. Buen día, Marcelo. Buenos días, chabón. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, chiruso? Estás rodeado de garabas, de naifas. Una nomás tenemos, che. Percantas. No, tenemos acá en estudio una y después afuera tenemos tres, sí. Sí. Ah, bueno, así me gusta. Percanta. Pero no es violencia de género, no. Claro que no. No, no, y son percantas porque nos dejan amurados siempre. Nos dejan siempre ahí clavados. Sí, sí. Nos abandonan. Bueno, ya casi es sinónimo de lunfardo y tanguero, Marcelo Oliveri. ¿Cómo te ocupás de esto? Con conferencias, con películas, con proyecciones, con debates, con charlas, con CDs, con muchas actividades, con entrada libre y gratuita. Así es. Así mira, es. La feria nació hace ya 9 años por el famoso tema de que muchas librerías no te toman los libros de tango y de lunfardo, ¿no? Parece mentira, pero en el país donde vienen los extranjeros por el tango, hay librerías que te dicen, pero esto no puede interesar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Te lo dejan arrumbado ahí atrás, y entonces vos vas a una librería y en lugar de estar adelante o en vidriera los libros de tango, los tienen arrumbados. Es más, te hago una propuesta, anda por la calle Corrientes, sí, y párate en las librerías a ver si ves libros de tango. ¿Y qué argumentación dan? Los Sibals. ¿Qué argumentación dan los libreros? Y no, vos sabés que hay ciertas librerías que están manejadas por monopolios, uh-huh, ¿viste? De hecho, me ha pasado a mí como editor independiente que mandan los mediáticos, ¿viste? Es lo que pasa en las últimas ferias del libro, ¿viste? Ajá. Vos vas a las ferias del libro, las últimas que se han hecho, y es digamos un libro mediático el que lo tienen adelante las editoriales. Vos hacés la prueba cuando entras a la feria del libro, ¿no? Ves a los medios digamos monopolios adelante de todo, lo primero que ves. Las independientes las tiran para atrás. Así es. Es complicado. O sea que la cuestión exige remos. Y hay que remarla, ¿viste? Mm. Hay que remarla, pero remando, ¿viste? Remando se llega a lo que se llegó ayer, que fue la gran fiesta popular, como yo digo, ¿no? Y hoy es un día glorioso también, como claro ayer, sí, porque es muy importante todo esto que hoy estamos festejando los 29 años de democracia. Vos calculás que en dictaduras el lunfardo estaba prohibido. Te lo prohibían porque decían que deformaba el idioma. Claro, que deformaba el idioma. Y decían que deformaba el idioma cuando el lunfardo está integrado justamente por la inmigración, por las palabras que llegaron con los italianos, los judíos, los claro, turcos, los españoles. Hubo una integración en este país. Pero antes de la dictadura, Marcelo, se lo prohibió a Dicepolín. También, y bueno, porque vos sabés que tanto las dictaduras como ciertos personajes, cuando la gente piensa, molesta. Uh-huh. Y lo sabemos muy bien eso, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando vos tenés, como yo digo, ¿no? Un modelo político como el que tenemos ahora, que es gente que instruida, que le da bola a la cultura, para algunos molesta. Ya. ¿Viste? Entonces, y con el lunfardo pasó eso. Decían que deformaba. Hasta Nini Marshall estuvo prohibida. Sí, claro. Ahí en la academia vendemos, en la Feria del Libro, hay varios libros que hablan justamente sobre la prohibición del lunfardo en la época de las dictaduras, ¿no? Y son libros muy interesantes y está todo atestiguado, ¿no es cierto?, con documentos, que había que reemplazar palabras, que no se podía decir esto, lo otro, una cosa de locos, mira. Marcelo Oliveri, ¿cuánta gente te ayuda en la organización de esto? Porque la actividad es inmensa. Sí, es inmensa, la actividad entre 2 o 3 personas lo hacemos, ajá, ¿viste? Todos los días hay espectáculos, sí. Hoy tenemos Café de los Maestros a las 5 de la tarde, la proyección de la peli, y después a las 19:30 los poetas de Boedo, Homero, Cátulo y Julián, sí, con el profesor Ricardo Lopa, que es un historiador. ¿Y dónde esto? Esto es en la Academia del Lunfardo, que es en Estados Unidos, 1379. Ahí es. Uh-huh. La entrada es libre y gratuita. Bien. Y el que quiera colaborar con 10 pesos, le regalamos un libro y un póster. Mañana es el Día Nacional de Tango, así que van a tener que romperla, ¿no? Mañana tenemos a Orquídeo Maidana, José Mazzaloni, que es un dibujante, que justamente es el creador de Orquídeo Maidana, que es un personaje, un guapo que aparecía en Caras y Caretas en la segunda época que tuvo allá por los 80. Ajá. Y va a estar Goyo Maceo, Maicas y Siulnas. Van a, porque son todos dibujantes que han hecho cosas con el tango. Siulnas hizo historias tangueras junto con Goyo Maceo también, que hizo historias tangueras, bueno, van a estar los dibujantes y después en Roque Tango, que es una agrupación de chicos jóvenes que hacen tango. Y tenemos todas actividades hasta el 30 de diciembre. Vamos a tener la presentación del libro de Karin González el día 20 de diciembre, entre hippies y bohemios. Va a tocar el grupo Contracara y Canturbe ese día. Y el 21 de diciembre festejamos los 50 años de la Academia con la inclusión de Rómulo Berruti, que lo hemos hecho académico de número. Muy bien. Así que, y siempre duran un mes los festejos. Un mes dura, exactamente. Todo el mes hasta el 30 de diciembre.

chicos, habla Liliana de Pilar. Ayer estuve en la plaza. Le quería decir especialmente que lo que más me asombró es la calidez de la gente de esa plaza. Me encontré dándome la mano con gente que no conocía. La verdad, maravilloso. Soy grande y es la primera vez que voy a apoyar este gobierno. Buen día, compañeros. Soy Ana de La Plata. Llegué a mi casa a las 7 de la mañana. Estuvo magnífica la fiesta. No hay palabras para describir lo que hemos vivido en comunión. Semejante cantidad de gente, con armonía, con solidaridad, con respeto. Una experiencia que todos tendríamos que tener una vez en la vida. Gracias, Cristina, porque sos una genia hasta para organizar fiestas populares. Un abrazo, chicos. Buenos días, mi nombre es María Cristina y la verdad que estoy totalmente de acuerdo con el Chino Navarro. Yo hace por lo menos 4 meses que vengo diciendo a personas conocidas mías que militan, yo no milito, ¿por qué no ganamos la calle? Totalmente de acuerdo. Buenos días, Hugo, y todo el equipo. Feliz Día de la Democracia. Qué fiesta, qué linda fiesta, Todo pacífico en todo el país. Felicito, Norma de Tigre. Estuvo y todos. Ayer pude ir a la plaza después de tanto tiempo. Por cuestiones de salud nunca había podido ir en estos años y fue emocionante, fue maravilloso ver a todo el mundo con una onda. Fue hermoso realmente. Y Cristina, como siempre, poniéndole los puntos a todo el mundo y el pueblo apoyando. Estoy muy contenta. Feliz Día de la Democracia. Vamos, Cristina. Llevo tus marcas en mi piel y hoy solo te vuelvo a ver. Sonaba Fito, esta es la canción Mariposa Technicolor y la versión de ayer, la grabación de ayer en el escenario, ahí imponente Fito. Primero hizo un compilado de temas, serían unos para que cantemos todos, ¿no? Y después dijo, contradiciendo aquella polémica del asco, te quiero escuchar, Buenos Aires, dijo recién, en esta Mariposa Technicolor, una plaza, unos artistas ayer, porque hay que decirlo, primero los que se vieron al escenario, desde Ignacio Copani al principio hasta el final, todos grandes nombres, muy bueno la bomba, muy buena la percusión, y después los artistas que anduvieron recorriendo las calles, las comparsas, las murgas, la gente de todo el los país, disfraces, pero ahí presentes, y al haber estado Dante Spinetta, tuvimos en ese escenario a Spinetta, a Páez, claro, y a García. Claro, epa. Claro, epa, eso es fiesta. Cada vez que miras, cada sensación se proyecta a la vida, mariposa técnico. Hoy 19:30, sí, hay un homenaje a un grandísimo dirigente del deporte argentino que fue Fernando Arend. Es en la Capital Federal, en Suipacha 140, en la sede de la Casa de la Provincia de Tucumán en Buenos Aires. Organiza el CEID, que es el Centro de Estudios e Investigaciones en el Deporte, y la revista Mundo Amateur. En ambas instituciones, el referente, el más conocido para la gente del deporte y de la política, es Víctor Lupo. Así que, en honor a Fernando Arend, hombre de la Confederación Argentina de Deportes, la presidió muchos años, fue dirigente del Comité Olímpico Argentino, jugador de softball y fundador, creador del softball en la Argentina, vamos a estar ahí 19:30 este lunes. Sí, Pacha 140. Casa de la Provincia de Tucumán. Gracias, Hugo. 8:31, vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pinto y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa.

De 7 a 9. Hoy más que nunca. Pese a que la agenda internacional está realmente colmada de temas, en Italia está a punto de caer el gobierno de Mario Monti, tiene una precaria coalición con la fuerza de Berlusconi, Berlusconi decidió volver a la política, con lo cual Italia está nuevamente en una severa crisis política. Pese a que en Egipto los manifestantes y el ejército están ahí cara a cara en la famosa Plaza Tahrir, la noticia de la enfermedad del presidente venezolano Hugo Chávez ha dado la vuelta al mundo, y estamos en línea con el politólogo Juan Carlos Monedero, que fue asesor del presidente Hugo Chávez. Monedero, Walter Gubar desde la Radio Pública de Argentina lo saluda. Walter, un saludo desde Madrid. ¿Cómo está usted y cómo le ha pegado la noticia de esta recaída, por llamarlo así, esta nueva operación que va a sufrir el presidente Hugo Chávez? Pues mira, vinculado a lo que estabas comentando a decir del regreso de Berlusconi, el regreso de los militares en Egipto, en España parece que regresa Felipe González, solo falta que descongelen a Walt Disney, ¿no? Ese regreso. Un pasado terrible, ¿no? Y en cambio, Chávez, yo creo que insiste en cosas en las que nos viene demostrando que ha optado por la condición de estadista por encima de la condición personal, ¿no? Algo que se demostró durante las elecciones, una persona que se presenta, no como hizo Mitterrand en su día, ¿no?, ocultando su enfermedad, sino se presenta a las elecciones reconociendo que está enfermo, las gana con un sobreesfuerzo, ese sobreesfuerzo pues cobra precios y se dirige a su pueblo diciéndoles una cosa pues muy devastadora, ¿no? Diciéndoles, señores, entro en un quirófano y a lo mejor no salgo, ¿no? Y por tanto, de alguna manera, ha habido un elemento de casi testamento, ¿no? Entonces, claro, obviamente con esa contundencia, viendo las caras, ¿no?, de ese gobierno, parecía una suerte de última cena, ¿no? El resultado es muy muy devastador, sobre todo, ya digo, los que le conocemos, ver cómo este señor ha optado por hacer un último servicio a su país, que esperemos que no sea el último, ¿eh? Es decir, no adelantemos resultados, pero lo que sí que está claro es que él, en esa condición de persona que ya tiene en su cabeza, no solamente Venezuela, sino que creo que también América Latina, él dice, en caso, ¿no?, de que pase algo, esto sigue, ¿no? Él insistió mucho en esa retransmisión, y es cierto que en Venezuela hay patria, que Venezuela no es igual ahora que hace 10 años, hace 13 años, no es igual ni siquiera que hace un año, llevamos un año, ¿no?, sabiendo que el presidente está enfermo, y por tanto, pues la emergencia, ¿no?, de la figura de Nicolás Maduro, de alguna manera, por parte del presidente, igual que ya hiciera Lula con Dilma Rousseff, es una manera de decir, los procesos de transformación en América Latina pueden ser impulsados de una manera fuerte por una sola persona, pero no dependen de una sola persona. No, y además de prevenir, digamos, una suerte de vacío político que se podría generar, ¿no?, digamos, en torno a un eventual agravamiento de su enfermedad. Claro, es decir, hay muchas cosas que Chávez ha solventado por su carisma, ¿no? Y entonces, la persona que lo sustituya no va a tener nunca el carisma de Chávez, y por tanto, esas cosas que Chávez solventaba por su peculiar personalidad, las va a tener que solventar quien lo sustituya, en caso de que llegue el caso, a través de la política, ¿no? Y de alguna manera, al señalar a Nicolás Maduro, él está diciendo, bueno, quien yo creo que mejor va a articular algo esencial para Venezuela, como es la unidad cívico-militar. Alguien que puede aunar a las diferentes familias que configuran los partidos que apoyan al proceso revolucionario. Alguien que puede, de alguna manera, solventar los problemas de falta de eficiencia que todavía siguen vigentes en Venezuela. Pues él entiende que es Nicolás Maduro. Y, ya digo, en esta tesitura, él no tiene temor, ya digo, porque está pensando en términos de Estado, a decir, si me pasa algo, quiero que Venezuela sepa que la persona en la que yo confío es Nicolás Maduro. Y si ustedes han confiado en mí, que sepan que le pueden, de alguna manera, trasladar esa confianza al actual vicepresidente. Monedero, yo tengo el particular privilegio de haber conocido a Chávez desde que era un joven teniente coronel que acababa de salir de la cárcel por la rebelión que protagonizó contra Carlos Andrés Pérez. Y sé que Chávez conoce a Maduro desde la época justamente de que estuvo preso, ya que la mujer de Maduro fue una de las abogadas de Chávez, y Maduro era en aquella época un dirigente sindical del gremio de los transportes. ¿Cuál es el perfil que usted trazaría de Maduro y por qué la elección de Maduro como delfín, digamos? Por un lado, Maduro es una persona que ha crecido políticamente mucho, ¿no? Es decir, que los que hemos conocido también a Evo Morales, a Rafael Correa, uno ve que la propia tarea de gobierno pues te hace madurar y crecer, ¿no? Y este es el caso también de Nicolás. Ellos vienen de la pelea política, ellos no son paracaidistas que de repente aparecen cuando las cosas vienen bien dadas, sino que ellos estaban, como usted bien dice, en la lucha sindical, otros en la lucha universitaria, otros en la lucha social, y desde el comienzo, desde el año 94, están contribuyendo a definir lo que luego, con la victoria de Chávez en el 98, va a considerarse como la quinta república. Nicolás Maduro conoce muy bien, ya digo, los sectores laborales, pero también es una persona con un prestigio, y esto lo he podido también comprobar personalmente, con un prestigio muy fuerte en toda América Latina. Nicolás Maduro ha sido la persona que ha estado gestionando, digamos, las bambalinas del ALBA, de la UNASUR, de la CELAC, y por tanto, algo que para ustedes también es muy importante en Argentina. Una cosa que ya vamos sabiendo todos es que la suerte de Argentina, de Bolivia, de Venezuela es latinoamericana, es continental, ¿no? El otro día en un acto aquí en Madrid sobre las Malvinas veíamos que el futuro de las Malvinas sobre todo es latinoamericano. Bueno, pues eso que vale para las Malvinas vale para todo el continente, ¿no? ¿Y quién ha estado detrás articulando esta condición continental? ¿A quién se le reconoce justo detrás de Chávez esa tarea? Pues a Nicolás Maduro, y por tanto creo que su elección es esencial. Si añadimos que Nicolás es una persona también con un buen ascendiente con el sector militar, que es el otro elemento esencial que mantiene el proceso revolucionario en Venezuela, entendemos que tiene todos los elementos, ¿no? Tiene la capacidad de hacer sinergias entre las diferentes familias del PSUV y los partidos que apoyan al pueblo patriótico. Tiene buenas relaciones con los militares, tiene buenas relaciones internacionales, tiene vitalidad, tiene juventud, tiene mucha experiencia, bueno, y además tiene un apoyo popular. Bueno, pues eso, de alguna manera, lo que este año se venía planteando, que era el sucesor natural de Chávez, pues ahora emerge. Ya Chávez ha hecho un gesto muy importante, que es decir, a mí me gustaría que fuera esta persona, y ahora lo que vamos a ver en estos próximos días es cómo los diferentes órganos, ¿no?, legitimados para ello en Venezuela, pues ratificarán esta decisión en caso de que sea necesario. Sea necesario. Juan Carlos Monedero, desde Madrid, muchas gracias por su análisis para la Radio Pública de Argentina. Un saludo y suerte con la ley de medios, que creo que también es muy importante. Aquí estamos viendo en España cómo la realidad se manipula a través de los medios y se convierte en una profunda mentira. Que sepan ustedes que también se sigue con mucha atención su desarrollo y fuerza, porque yo creo que también el futuro de nuestras democracias pasa por unos medios de comunicación que sean igualmente democráticos. Gracias nuevamente, un fuerte abrazo. Saludos. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Estás escuchando a Chano Moreno Charpentier, está la música del programa televisivo del año, de graduados, pero vamos a ir por orden cronológico para presentar a la invitada que tenemos en línea, porque hoy cumple también 29 años, perdón, a mí tampoco me gusta ser autorreferencial, pero este libro no es mío, este libro es de 150 chicos argentinos que entrevisté en el año 1984, y la idea se me ocurrió el 10 de diciembre de 1983, por lo tanto el libro cumple hoy 29 años. ¿Cómo es un recuerdo la dictadura contada por los chicos que la vivieron? Una de esas 150 niñas entrevistadas, que tenía 8 en el momento, y que decía que había quedado fastidiada el 30 de octubre cuando la

que mejor les iba, seguramente. Y de este libro, del cual sos una de las 150 protagonistas que